Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Mío, don Guillermo, ¿cómo va a dejar todo esto así? Todo desordenado, vea esas sillas, vea esos audífonos. No, me dejó prendida también esa vaina, ay, Dios mío. Y vea eso, ese tinto ahí, se llega a regar ese tinto, se daña un equipo, me lo cobran a mí. No, es que don Guillermo sí, la patada, hombre, no, no, no. Y ahora yo qué hago acá solo. Y también, ay, los micrófonos, ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué, doña Oye, Concha? Pero tú sí es que eres escandaloso. ¿Cuál es escandaloso, doña Concha? Pero es que vea el desorden que hay acá en esta cabina. No, pero hombre, es que tú sí haces escándalo y bulla, luego tú eres el que limpia los micrófonos. No, pero yo tengo que desconectar todo, yo tengo que organizar este estudio. Oye, aquí han dicho que aquí asustan, ten cuidado, no sé. ¿Cómo así que? Ya son las 6 de la tarde y de pronto se viene por ahí un espíritu. Ay, calle esos ojos, señora, Padre nuestro que estás en el cielo santificado. No diga esas cosas. Y es que le temes a los espíritus. Pues sí, ¿cómo no le va a temer a los espíritus? ¡Ay, hombre! ¡Tú sí que eres escandaloso! Si yo siempre cierro aquí solo el estudio, ¿qué tal un fantasma me está espiando todas las veces que yo vengo acá? Yo siento aquí una presencia bien rara. No, no, no. Pues usted y yo, ¿no? No, no, no, no. ¡Ay, no. Dios mío! ¿Aquí hay ahora? ¿Alguien más? No, ¿quién más? No hay nadie más. ¡Solo usted y yo! Leamos las cartas. Leamos las cartas para ver qué hay por aquí, por estos lares. ¿Cuáles? Si las únicas cartas que llegan son las que llegan a este programa. Y eso, porque llegan como tres. ¡Esas cartas no, idiota! Entonces, las cartas astrales, las que nos conectan con todos los sentidos, lo sensible, lo bacano. ¿Cuál bacano? Sí. Tú no sientes, cállate, hombre, que en el silencio se conocen las verdades. Bueno, Chávez, ¿qué? ¿Cuál verdad? Me estoy asustando, doña Concha. ¿Tú crees en el amor? La verdad, no sé, doña Concha. Vamos a poner las cartas aquí, pero Ponzi. Ay, es silencio, oye. Bueno, doña, yo voy a confiar en usted, doña Concha. ¿Quién es la que limpia aquí? Usted, doña Concha. Ah, bueno, listo. ¿Quién es el que organiza aquí? Pero usted, ¿qué tanto es organizar y poner unos cables? Ponte un cable aquí, ponte un cable allá. Por eso, doña Concha, a mí me toca voltear el doble. Ay, tú sí eres como juguero ahí todo. Ay, no, pues tengo que limpiar los cables. Bueno, ya no me la monte, que es mi trabajo y es honrado. Yo tengo aquí mucho que hacer también, bye. A ver, lea sus madres cartas. Primera carta. Pásame tu mano, oye, pero es que más desconfiado. Aquí vale mi mano. Uy, está muy fría, señora Concha. Yo siento que... Oye, tú vas a ser millonario, full millonario, full millonario. ¿En serio, doña Concha? Ay, no me diga eso. Pero hay un problema aquí. Ah, todo tiene problemas, Isabel. Hay un problema esto aquí. ¿Qué, doña Concha? Dígame. El amor, mi vida. No. Full problema, tronco de problema. ¿Y por qué el amor? Luego uno con plata no coge ahí amor. ¿Tú crees que con plata vas a ganar el amor? Claro, entonces uno cómo hace para invitar a la chica que a uno le gusta. ¡Ay, qué iluso, niño! ¿Pero por qué me trata así, doña Concha? Me desilusiona, me dice que primero millonario era que no va a tener amor, ¿no? No, no, no, hombre, pero es que las chicas no solo nos fijamos en esas cosas. ¿Cómo que no? Las chicas no nos caemos con Tina, el tipo atractivo, sino que el amor es una cosa importante, el amor. A ver, ¿cuál es esa cosa importante? A ver si consigo amor. Abramos otra carta. A ver, me eché otra carta. ¡Uy, no, papá! ¡Usted está salado! No, ve, primero me hice millonario, ahora que estoy salado. No, no estás picho en plata, estás full picho en plata, pero te vas a quedar solterón. ¿Y a mí qué me sirve tener mucha plata si voy a quedar soltero? Si te lo propones, es que esa es la belleza de actitud. ¿Cuántas? Pura actitud para conquistar. ¡Uy, no! ¿Cuántas veces me lo he propuesto? Yo le hago y le hago y le hago y le hablo a todas las nenas, bueno, y ninguna me va a volar. Mi amor, lo que vas a hacer es le vas a rezar a Cupido, pero con fe. Tienes que pensar en Cupido y le dices, mira mi Cupido, te prendo esta vela amarilla full para tener el amor. No es San Antonio el que uno le reza. Yo lo tengo de cabeza y todo. Y vea, no me tiene ni una vieja. ¿Será que lo pongo de patas? ¿Sí? No, mi amor, tú estás más salado, pero re salado. No, pues que vea, le cuento. Una vez yo le invité a salir a una niña y yo le dije, camine, vamos al cine. Y esa vieja me pedía. Y no, me quedé en la quiebra. Es ¿Y yo no cómo tienes, hago? No tienes que pensar que el amor es solo full dinero. Oye, pero yo siento aquí una presencia bien rara. Otra presencia, señora. No, se me mataron ya. Siente la presencia, siente la presencia. ¿Cuál presencia? Siente la presencia. A ver, me voy a jarguear por usted. No, no siento nada. Yo siento una presencia rara, hasta me estoy asustando. Ay, doña Concha, no me asuste, por favor. No, no, diga qué es. Yo no sé, pero es algo bien raro. Es una presencia que me está matando. Doña Concha, no. Me está matando. Ay, mi madre, ¿qué fue eso, doña Concha? Yo no sé, doña Concha. Ay, no me prendan las luces ahí. Sí, vámonos, vámonos de acá, doña Concha, por favor. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. ¿Quién no ha sentido amor alguna vez? Seres humanos, animales, no solo sienten, sino que además tienen vivencias alrededor de él. El amor está en el aire. Desde hace algunos años, los científicos han iniciado a investigar el tema del amor. Personas locamente enamoradas o locamente deprimidas hacen evidente la necesidad de acercarse a un estudio teórico o por lo menos especializado para tratar de entender qué sustancias químicas se involucran en eso que llamamos amar. Así como cuando se busca el alimento, varias especies hacen rituales alrededor de esa búsqueda de un ser para parearse, en el caso de los animales, o de formar una familia, en el caso de los seres humanos. Oye, Rocha, ¿sí vio esa vieja? Sí, véala, está re linda, ¿no? Amiga, te está mirando. Ay, ¿qué? ¿Qué qué? Sí, sí, te está mirando. Parce, aguanta resto. Uy, sí, sí, ¿será que le hablo? Parce, hágale. Uy, yo sí voy de una. Bájale, láncese con de toda. De una orquesta, aparte linda, está muy buena. ¿Sí o qué? Vea, se está dando la vuelta. Vea eso. Los más románticos no bajan de flor o la dedicada de una canción. Los más ácidos pretenden iniciar el cortejo con la indiferencia o actitudes bruscas. Pero siempre, siempre, según el ser humano, habrán actitudes que los pondrá en evidencia. ¿Pero qué dicen los científicos? Pues afirman que los seres humanos solo necesitamos la quinta parte de un segundo para encontrar a alguien que nos llame la atención. Las sustancias químicas que inducen a la euforia, como la dopamina, la oxitocina y la adrenalina, ya han salido disparados y en la sangre aumenta la dosis de una proteína. Y una vez que ocurre, estamos perdidos. Según estudios, el enamoramiento tiene casi el mismo efecto en el organismo humano que una dosis de cocaína. La tomografía cerebral de un enamorado revela que la zona que corresponde a la motivación está saturada de dopamina, una sustancia que aparece en la sangre al sentir sensaciones agradables como el practicar el sexo, comer chocolate o que aparece al consumir drogas. Los investigadores de la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos, revelaron que una mutación en cierto gen está asociada con la promiscuidad, la infidelidad y las aventuras de una noche. Este gen está vinculado con un receptor de dopamina, la hormona del placer. Sin embargo, científicos advierten que no todos los que tienen este genotipo están inclinados a la infidelidad, y el estudio de ningún modo puede exculpar a los pecadores. Muchas empresas, grupos de amigos, familias y parejas del país para estas fechas jugarán el tradicional amigo secreto, y si no lo hacen, por lo menos se esforzarán por regalar algo a esos seres queridos. Como todo colombiano, amparado en aquello de que lo importante es el regalo y no el detalle, hay que buscar la mayor economía, pero en aras de eso que conocemos como consumo, se ahorra y se gasta el doble de lo que ahorró. Con estos hábitos, los comerciantes del país tienen la celebración del Día del Amor y la Amistad como una oportunidad de negocio que se concentra especialmente en los regalos de bajo costo y en el entretenimiento. Amiga, hola. Mañana cumplo meses con Juan y no sé qué darle. Ay, amiga, no, pues ven y miramos qué hacemos. Yo creo que él me tiene algo súper lindo, sí. Bueno, pensemos qué hacer. ¿Qué le has regalado? Ya le he regalado CD, le regalé un saco, una maleta, lo llevé a comer. Amiga, ya se me acabó la imaginación, no sé qué más llevarle. No, no te preocupes. El año pasado una amiga llamó a un sitio en donde organizan los mejores regalos. Solo tienes que pagar y listo. Ay, no, pero la idea es pensarlo. ¿Y complicarte? Ay, amiga. Allá seguramente te van a dar el mejor de todos los regalos. ¿Será? Bueno, dame el teléfono a ver. 300-567-7805. Regalos y sorpresas, buenos días. Hola, buenos días. Mira, estoy buscando un regalo para mi aniversario de meses. Claro que sí. Llamo al lugar indicado. Tenemos 5 años de experiencia ofreciendo a los más exclusivos compradores lo mejor de sus bodas, cumpleaños, aniversarios y compromisos. Bueno, sí. Estoy buscando algo perfecto para mi novio. ¿Qué opciones tiene? Tenemos varios productos y combos. Solo nos tienes que contestar unas cuantas preguntas. Vale, perfecto. Regálame su correo y le enviamos el cuestionario por internet. Gracias, mira, mi correo es dianalamaslinda@tengonovio.com. Perfecto, en unos instantes llegará. ¿Qué te dijeron, amiga? Que ya me llega disque un correo, ven y miramos. Ay, mira, ya llegó, acá está, esta es la página. Ay, mira, perfecto, ¿sí ves? Acá salen todas las parejas igual de lindas, todos iguales a ustedes dos. Pues sí, sabes que sí, resultó como buena idea. Bueno, comencemos. Ay, pero lee en voz alta que yo quiero saber qué es lo que tanto te toca escribir. Espérese que estoy abriendo el correo. Ya. Pregunta 1. Nombre de su pareja y seudónimo con el que irá marcado el regalo. Ay, no, ¿es en serio? Vas a poner Cuchurrumí. Y yo sé que se dicen así, pero qué oso. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Él es mi Cuchurrumí y yo su Cuchurrumina. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el color favorito? Hasta yo sé. Azul, como el príncipe azul, según tú. Bueno, dizque de qué lado duerme su novio. Del derecho, creo. ¿Para qué preguntan eso? A ver, mira esta. ¿Usa gorros o cachuchas? No, ¿cierto? Él no usa. No, nunca. Bueno, imposible que nos vayan a salir con un regalo así. ¿Cuál es el nombre de la mejor amiga? Ay, pues esa vieja horrible, la María Clara esa. Dani, ya estoy cansada. 1356. ¿Qué tipo de celular tiene? BlackBerry. 1357. ¿Le gusta el tango? ¡Ah! ¿Cuántas más? No, que no le gusta. 1358. ¿Has pensado casarte con él? Ay, pues claro. 1359. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 2 meses. Exacto. Lo más lindo de mi vida. Ay, amiga, ya nos va a salir el resultado. Ya está cargando. Por fin. Querida Diana, tu regalo perfecto puede ser un CD, un saco o una maleta, acompañado de una cena romántica. Según una nota del periódico Portafolio, con estos hábitos de consumo, en el caso de Colombia, los comerciantes del país tienen la celebración del Día del Amor y la Amistad como una oportunidad de negocio. Una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, en septiembre de 2012, a propósito de esta fecha, mostró que chocolates y ropa son los productos que se acostumbran regalar. Los cosméticos, las flores, las tarjetas, los viajes y el cine están entre las opciones, aunque en menor proporción. Por su parte, los peluches que en una época eran el símbolo de las manifestaciones de amor y amistad están rezagados, ya que apenas un 4% lo tienen en cuenta para regalar. A la pregunta ¿a quién le dará el regalo?, la esposa o el esposo equivalen al 29.7%, mientras que los novios o los amigos están en el 27.5% y el 22.1%. A los compañeros le regalarán el 6.3% y al jefe apenas un 0.8%. Sin importar si existe el amor a primera vista o si es algo completamente químico, lo que sí nos queda claro es que el amor existe y no solo eso, da plata. El amor, el arrocito, el bajo, el levante, el aguante, o como le quiera decir, tiene un papel protagónico en la vida de muchos, afectando las billeteras, y más si es septiembre. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Oiga, vea que estoy cayéndole a Camila. ¿A Camila? Pero hermano, si esa nena es toda gomela, esa nena no le para bolas a usted. No, hermano, el que persevera alcanza. Y hasta que no me la cuadre, no dejaré de caerle. Así quedará toda la vida si esa nena busca a esos hombres que la inviten a salir, que la lleven a cine, que la saquen a rumbear. Además, a esa nena le gustan es que le gasten todo. ¡Nada! Eso no va a pasar conmigo. Yo la enamoraré y la situación será diferente. Claro que le daré detallitos, pero no gastaré mucha plata en ella. Ay, hermanito. Eso dice ahorita que está empezando, pero espere y verá que eso se le va a convertir en una pirámide. Le va a invertir tanta plata a esa vieja que al final no le va a parar bolas. O se le acae todo el dinero que invirtió. Oiga, usted sí es muy exagerado. ¿Cómo va a comparar a una mujer y el amor disque con una de esas pirámides? ¡Fácil! Hoy en día algunas mujeres son así en ese aspecto. Para esas mujeres como Camila, el amor y la plata van de la mano. Es más, para ellas si no hay plata, no hay amor. Vea, esa nena sí se ve gomela, pero no quiere decir que sea así. Usted no la conoce. ¿Y usted sí? Pues no, pero la voy a conocer. ¿Por qué no vamos a cine y después salimos del centro comercial y comemos helado? Ay, ¿por qué no comemos en el centro comercial? ¿Qué tiene de malo? No hay nada malo, simplemente pues afuera hay helados más ricos y más baratos. ¿Qué? ¿Prefieres comerte un helado afuera que acá en el centro comercial? ¿No te gusta comer helado en galletas y pancake? No, Cami, pues sí son ricos, pero es que son muy caros. Además, solo tengo lo del cine. Si vamos a comer helado a galletas y pancakes, no vamos a cine. Tú decides. Ah, qué mamera. Pues sí. ¿Qué más da? Sería ir a cine y comer helado de parque. Qué mamera de plan con este man. No tiene ni un peso para un helado decente. No, jue madre. Si sigo invitando a esta nena a esos lugares, me quedaré en la quiebra total. ¿Qué hubo, Pacho? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué de nuevo con Camila? Bien, genial. Sino que venía por un favor. Necesito que me preste una platica, no tengo en este momento. Claro, fresco. ¿Y eso como para qué? Es que me quedé sin plata, usted sabe, invitando a Camila a salir y pues no tengo nada y la necesito para pagar unos recibos médicos. No, hermano, ¿usted siguió con eso? Sí, pero todo marcha bien. Apenas le dije que no tenía para salir con ella, me entendió y me dijo que no había problema. ¿Seguro? Yo no confío mucho en eso. Espere, que me suena el celular. Uy, de hecho es ella. ¿Aló? Hola, Richie. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Más o menos. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Es que considero que debemos dejar esto así. La verdad, no me siento como... ¿Cómo así? Sí, pues... siento que no eres mi tipo de hombre. No eres lo que busco, la verdad. Pero ayer que salimos me dijiste que sí y que estabas dispuesta a seguir conmigo. Pero pensé que podíamos tener algo. Espera, es otro hombre, ¿cierto? Dime la verdad. Sí, la verdad, voy a empezar a salir con Sebastián. Claro, lo entiendo todo. Chao, que estés bien. Oiga, ¿qué pasó? Nada, hermano, esa vida es una mantenida. Yo matándome por darle todos los días que es que chocolates, que gastar algún helado, llevarla a cine, en fin. Todo lo que me pedía se lo daba. Y vea, ahora no tengo ni plata y ni siquiera fuimos novios. Nada, hermano, qué desilusión, parce. No es por nada, hermano, pero se lo dije. Pero no lo quiero mortificar con eso. Más bien, ¿quién es el otro mal con el que saldrá Camila? ¿Conocí a Sebastián? ¿El ricacho? Sí, ese man. Parce, lo que usted decía es verdad. Esa vieja fue como una pirámide. Le metí la plata y vea, la cogió otro y para peor, el más rico. Te estás mirando en el espejo. Por los 14:30 AM. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. ¿Existe el amor a primera vista? Sí, me parece que el amor a primera vista existe porque hay gente que se enamora sin conocer muy bien a la persona y pues a veces no resulta. Depende de las personas, si hay química, o sea, existe la química, pero tanto como amor a primera vista, ¿no? Porque el amor es un sentimiento que van haciendo. Yo creo que no, porque para enamorarse uno tiene que vivir muchas cosas y de pronto es una atracción o algo, pero nada más. ¿Qué diferencia hay entre amor y amistad? El amor es un sentimiento muy hermoso porque uno cuando ama a la persona es que es desde adentro que viene el amor. El día del amor y la amistad es

La guerra y la violencia se sienten diariamente. Y el reclutamiento, las requisas y las detenciones arbitrarias nos afectan como jóvenes. En el 2011, la Corte Constitucional obligó al Ejército Nacional a no seguir realizando las batidas en calles o lugares públicos. El Ejército no debe realizar las tradicionales redadas que se llevan a cabo en las calles, estaciones de Transmilenio, buses y establecimientos públicos para detener a los jóvenes que no hayan cumplido con el requisito del servicio militar obligatorio. Esta sentencia, la C-879 de 2011, señala que este tipo de detenciones no son legales. Así que no se te olvide, tú también tienes derechos. Porque los jóvenes somos vida y no queremos que nuestra realidad esté militarizada. Por más educación y menos guerras. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. La que nos salvamos, porque tronco es susto. Yo creí que algo iba a entrar, un espíritu, un ánima por ahí, por la ventana, por la, todo lado, por... No, claro, sé. Doña Concha, y más usted casi se desmaya. ¿Yo qué hago? Usted desmaya, yo solo, ay, con ese espíritu. Si era verdad ese espíritu, pues hubiéramos muerto juntos. Ay, no, cállese solo, Doña Concha. Usted está solo, pero porque quiere, papi. ¿Usted qué me está queriendo decir, Doña Concha? Que usted sola, yo solo, ¿y qué? ¿Entonces qué? Y entonces nada, pues yo solo hacía que nosotros dos solos, pues es que si no, si verdad nos amáramos y con el chorro de plata que tú tienes, seríamos felices. Ay, no, Doña Concha, pero es que usted la verdad no es como mi tipo. Pues yo no sé, yo la verdad dudo de eso. ¿Dudas de esta muchacha, este mujerón? Oye, pero tú sí que eres desagradecido, por eso es que estás solo y te vas a quedar solo. Mujerón de todos los años que usted ya lleva encima, señora. Por exigente es que te pasa lo que te pasa porque crees que tienes cualquier peso y te buscas es una Barbie, una peli teñida de esas divinas que contonean las caderas. Y no crees que yo puedo tener lo mío, pues te friega. Pues usted sí tiene lo suyo, pero no es para mí, eso es como para otra persona. Yo busco otra cosa. Ay, no, pues ¿qué te digo? Te quedarás con Don Aristóbulo, porque acá en la emisora, en los 1430 del espejo, no hay mujer bonita sino yo. ¿Cuál bonita usted? Mejor la que hace al baño. Oye, me ofendiste full feo, yo que te leí las cartas y te hablé del amor. Usted me empezó a asustar, entonces ¿qué? ¿Nos damos aquí guerra? Oye, pero tú sí que eres full barro, primero eres miedoso y después ahí sí, ay no, usted no me convence, por eso es que eres un infeliz. ¿Cuál infeliz? Sí, ella me empezó a tratar mal. Yo por eso es que no me puedo acercar a una mujer, me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me voltea a mirar feo. Con tronco de actitud crees que vas a levantar, ni siquiera el polvo, mijo. ¿No ha visto todas las que tengo detrás mío? ¡Ja! Desde la celadora hasta la que hace al baño. Pero ¡ja! Todas las decepciones que tendrás detrás tuyo, porque no levantas nada. No levantas ni esa silla de la cabina. ¿Usted cómo sabe eso? ¿Esas viejas le contaron algo? Dígame, desembuche. Tú sabes que yo tengo mis secretos. Las cartas y todo eso me dicen muchas cosas. Ay, entonces... Y todas esas chicas ya están comprometidas. No tiene que ser el man super multimillonario para que sean felices. La felicidad no está ahí, en el dinero. Está re equivocado, full equivocado. Ay, entonces si usted sí me puede hacer el favor y me lee alguna carta de si yo tengo por lo menos algo de felicidad. La verdad yo, pues sí la tengo, pero pues... No, no la tengo, señora. Ayúdeme, por favor, doña Concha, que yo no tengo nada de felicidad. Ay, pero tú sí que eres llorón también. Ay, que yo no tengo nada de felicidad. Que, ay, qué fracasado soy. Ay, que yo no tengo actitud. Mijo, saca fuerza, saca ánimo. ¿Fuerza de dónde? Si las únicas que tengo es para llegar acá y apagar estos higüemares de equipos. Bueno, pues me convence. Yo te voy a terminar de leer ahí unas que otras carticas para ver qué es lo que nos dice el amor, qué nos dice la fortuna. Ay, por favor. Por favor, Doña Concha, léame alguna cartica a ver qué me sale. Primera carta. Ay, Dios mío, bendito Dios. Uy, no. ¿Qué dice? Diga rápido. ¿Usted cuántas novias ha tenido? O sea, sea honesto.

Amor, ¿estás llorando? Ay, amor, es que estas películas románticas me hacen llorar. Amor, no llores por eso, es solo una película. Es que es muy linda. Mira esa historia, amor, es tan hermosa. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo mismo que él? ¿Volverla a enamorar? ¿Lo harías? Pero claro, amor, si tú eres lo más lindo que hay en mi vida. Amor, pero es que hay veces ya no me das carticas, ya no me consientes. Hay veces siento que ya no me amas. Amor, pero ¿cómo dices eso? Claro que te amo. Sabes que no soy muy detallista, pero sí te amo mucho. Pues entonces me gustaría que me lo demostraras, amor. Sí, sí, dime que sí. Ok, mi amor, lo intentaré. Te daré la pruebita de amor que quieres. ¿Él o la de la pruebita? Dícese de la persona que no es satisfecha totalmente con los cariñitos de su pareja y debe recurrir a momentos específicos para hacerle sentir que debe aumentar sus demostraciones afectivas, para que ellos sientan que de verdad los aman. ¡Ay Dios! ¿Hasta dónde hemos llegado? Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. A continuación usted escuchará el programa Tintos y Tintas. Recuerde que lo que aquí se expresa es el resultado de un equipo creativo que busca hacerlo reír y pensar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos los lugares, personas y referencias históricas aquí señalados son responsabilidad de cada personaje. Ante todo, no olvide que esto es ficción, aunque lamentablemente la realidad cada vez se parezca más a las opiniones y énfasis aquí expresados. Que comience la información, perdón, la desinformación noticiosa de Tintos y Tintas. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Bienvenidos a una nueva temporada de Tintos y Tintas, el programa más favorito de las y los colombianos. Les habla Alan Brito Delgado, un locutor con estilo para gente con estilo. Nuevamente le doy la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora y al selecto grupo de panelistas que nos acompañan hoy en este su programa. Digo, en este mi programa. Empecemos con usted, doctor Aristóbulo Carranza. Bienvenido una vez más. Pues muchas gracias, Alan, por su saludo y por la bienvenida. Pero de una vez le voy diciendo que este programa sigue es gracias a mí, a una persona de opiniones sensatas, que sabe dónde está parado, que sí tiene los pies sobre la tierra. Ah, y se me olvidaba decirle que espero que el aumento de mi sueldo ya esté gestionado, porque esta situación me tiene fregado y ya casi llega el día del amor y la amistad y me toca comprarle su regalo a Conchita. Así que si no quiere que le arme un escándalo, me cumple o me cumple. Doctor Aristóbulo, no se vaya a empezar a exaltar. Lo de su aumento de sueldo lo hablamos fuera de micrófonos. A propósito de lo que decía el doctor Aristóbulo Carranza, se acerca el día del amor y la amistad. Hoy hablaremos del amor y la amistad. Por eso hoy nos acompaña la sociosemióloga Patricia Dudek, con un doctorado en relaciones interpersonales para hablarnos de este tema. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, Alan, por esta invitación. Me siento muy feliz compartiendo con ustedes mis rigurosas investigaciones que nos dejan entender por qué los hombres y las mujeres nos tenemos que relacionar en una esfera de sentimientos y pasiones. Tranquila, doctora, no se apresure. Ya tendremos tiempo para que nos exponga algunos puntos de su investigación. Saludamos también a dos de nuestros oyentes que nos acompañan vía telefónica para hablar de esto del amor y la amistad. Caterine, ¿desde dónde se comunica con nosotros? ¡Que ya voy a hablar! ¡Uy, qué pena, don Alan! Es que mi mamá me quiere escuchar. Don Alambrito, yo llamo desde Ciudad Kennedy en Bogotá. ¿Y usted, Santiago? ¿Desde dónde nos llama? Desde La Cabrera, aquí en Bogotá. Alan, haciendo full sintonía en internet. Por fin un invitado con estilo en este programa. Bueno, aquí arranca Tintos y Tintas. Me gustaría empezar preguntándoles, para ustedes, ¿qué significa eso del amor y la amistad? Eso del amor y la amistad es como la enfermedad del cóndor. ¿Cómo así, doctor? Sí, la enfermedad del cóndor, con dolor de bolsillo por tener que estar comprándole regalos a mi señora para esta fecha. Ahora, como Conchita cogió la mala maña de las niñas de 15 años, que si uno no les da regalo caro, no lo quieren a uno. Discúlpeme que le diga, doctor, pero todas las mujeres no somos interesadas. Sí nos gusta que nos den regalos, pero eso no es lo más importante. Lo que cuenta es la intención. No me venga a decir, mijita, que usted es de las que se conforma con que le digan solo te quiero. Si hoy en día las niñas dicen te amo después de que les entregan un monaco, un peluche de esos que cuesta una fortuna. Doctor, eso no es verdad. Pues debe tener en cuenta que un detallito así no está mal. Pero vuelvo y le digo, lo que vale es la intención. Igual, ¿a qué mujer no le gusta un buen regalo? Según las relaciones interpersonales que se presentan en cuestiones del amor, los estudios hoy arrojan que los regalos en fechas importantes están siendo relevantes en el desarrollo como tal en la relación de pareja. Uy, ahí sí estoy de acuerdo con la doc. No hay nada mejor para que caiga una nenita linda que un buen regalo. Y pues, lo bueno vale, como yo. Ahora sí ve, Alan, los jóvenes de hoy en día solo piensan en la plata. Antes era diferente. En ese tipo de fechas uno les regalaba una flor y ellas caían. Les tocaba a uno la guitarra y les encantaba. Y ellas se volvían bobas. Vivían felices y enamoradas, sin tanta cosa material. Pero ahora no. Ellas quieren es que uno les gaste lo más caro. Y con sueldos como los que usted paga, pues estamos fregados. Es que no hay derecho, Alan. Usted explotándome y Conchita exprimiéndome. Me parece que ustedes se están desviando del tema para el cual me invitaron a hablar. Es importante decir que las relaciones amorosas hacen parte indiscutible en el desarrollo de cada individuo, y es por esto que la necesidad de tener a alguien cerca nos lleva a presentar conductas que pueden llegar a confundirse. Y aclaro, no todas las mujeres estamos pendientes del bolsillo. ¡Ay, mijita! ¿En qué mundo está viviendo? Le tengo en esta mesa dos ejemplos claros que sí se fijan en el bolsillo de uno. Conchita, mi mujer, que está esperando que le voy a dar de regalito en amor y amistad. Y el oyente Santiago, que nos dice que se gasta un dineral en regalos para su amiguita. ¡Por Dios, doctora! ¡Abra los ojos! Pero por favor, hombres, yo acá estoy es para explicarles las conductas de los individuos en eso de las relaciones amorosas. Yo no necesito venir acá para hablar de qué regalo quiero o a dónde quiero ir a comer ese día. Yo quiero acá explicarles que todo lo que un individuo realiza hace parte de una serie de prácticas adscritas a un modo de vivir o a un modo de ser. Doctora, yo en verdad no le estoy entendiendo mucho lo que me está hablando, pero de lo que estoy seguro es que a todos nos gusta que nos den regalitos y ojalá sean los mejores para poder mostrárselos a los demás. No hay nada como ver la cara de Juanpa o Sebas cuando llego con billetera nueva o camiseta nueva. De verdad, mueren, huevón. Ay, venga, no se olviden de mí, que mi mamá está acá pegada a la radio. Yo lo que les puedo decir es que yo creo que todos hemos tenido que vivir pues las dos partes, ¿no? Una que sí, uno mira el detalle y la vaina, pero a veces sí nos gusta mirar qué tipo de regalito es, porque que le salgan a uno con una chichipatada, no, tampoco. Bueno, esperemos un poco porque todos están hablando como por separado. ¿Por qué no tratamos de pensar por qué eso de los regalos está ahora tan fuerte en días como el amor y la amistad? A ver, Alan, pero no le estoy diciendo que son moditas, que se inventan todos para hacerle gastar a uno el sueldo. ¡Qué bien, mi chicato, que sí es! Pero que le piden y le piden a uno cositas que para sentirse disque bien, enamorada, por Dios. Pero ¿por qué tenemos que pensar siempre en los regalos? ¿Por qué no hablamos de la conducta del individuo, que hace que hablemos de una conducta consumista en la práctica de la relación del amor? Según varios estudios que hemos realizado, la publicidad y la cantidad de producciones nuevas tecnológicas han permitido que se cree una conducta diferente en esto del amor. Oye, Doc, eso te suena súper bonito. Pero así pues, hablando así un poco más normal, yo estoy de acuerdo que todo lo que vemos en la calle y por internet hace que estemos súper atrapados. Por ejemplo, la última loción de Louis Vuitton está deli y mi novia me la regaló. Y no sabes, se ganó totalmente el cielo. Ay, yo tengo la mejor táctica. Miren, yo abrazo a mi Johan y luego le digo que me mire a los ojitos y le hago mariposita. Y con eso no se resiste nunca. Con eso me ha comprado heladitos o unas blusitas o cositas. Yo, siendo una de las investigadoras más importantes, que le quede claro, en esto de las relaciones amorosas, usted ni sabe qué es de mi vida privada, así que le ruego que se mantenga al margen conmigo. Uy, la doc se puso como bravita. Tranquila, doc, tranquila, que siempre es bueno hacer un examen de conciencia de lo que uno es o no. Fresca, relax, que te va a dar algo. Es que a usted, ¿qué le pasa? A mí ya me tiene cansado. Ay, no, qué pelotera esta. Estos definitivamente no se ponen de acuerdo. Yo mejor como que me voy de acá, que mi Johan me está esperando. Y pues, mami, si es que sí puedo salir, le mando un besito. Chao. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. dejaste tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. ¿Aló? Sí. Hola, amiguis. No, mira, es que ahorita estoy muy ocupada. Ajá. Sí, yo sé. Pero la verdad es que no estoy de ánimo y además mañana trabajo tempranísimo. Ay, no, nena, yo sé que es viernes, pero estoy con muchísimo trabajo. Ajá. Sí, yo sé. Bueno, listo. Bueno, chao. ¿Será que ya me estoy volviendo vieja? Antes no me perdía viernes y ahora me da una pereza esto de salir a rumbear. La plata que uno se tira, la trasnochada que no perdona y para nada. Termina uno igual o peor, sintiéndose uno más solo y más decepcionado. Ay, mejor ahora que llegue a la casa me tomo un tintico bien rico y me veo una buena película. El amor no es suficiente. Hoy presentamos Primeros Tiempos. Sandra, sin saberlo, se preparaba para un viernes de soledad. Después de una relación de 7 años, por fin empezaba a descubrir las pequeñas satisfacciones de la soledad. Ya no estaban las excusas o las mentiras. Podía hacer lo que quisiera. Claro, si los ánimos lo permitían. Pero Sandra no sabe, no alcanza a imaginarse que este viernes no será igual a todos los viernes. Son las pequeñas decisiones las que nos cambian la vida. Y justamente eso, una decisión simple, casi tonta, cambiará la vida de Sandra. Bueno, bueno, está bien. Una más y me voy. ¡Eso! ¡Don Freddy! Háganos el favor y nos da otra ronda más para esta mesa. Bueno, Carlitos, ahora sí, cuente a ver qué es lo que lo tiene tan bajo de nota. Sí, no dirá que el noviazgo se le acabó. Pues sí, Marta salió con el cuento de que... El amor de mi vida ha sido tú. Carlos, mi amor, la verdad yo creo que tenemos que hablar. Es que mira, yo siento que estoy esforzándome mucho en esta relación y esto no está funcionando. ¿Pero por qué dices eso? Si todo va bien, estos 2 meses han sido muy chéveres. Carlos, dime la verdad, ¿tú me amas? ¿O es que esto para ti es un juego? Ay, no, no vamos a empezar con el cuestionario. Yo la paso muy bien contigo. ¿Pero me amas? ¿Ves? A eso es que me refiero. Carlos, me voy. ¡Espera! ¡Pero si vamos a pasar la noche juntos! ¡Me voy! Pero Carlitos, mi hermano, ¿qué es lo que le pasa? Yo desde que lo conozco, todas las mujeres que se le arriman le han terminado por lo mismo. Sí, mi hijo, a ver si afina la técnica de seducción. Mire, aprenda de mí. Yo soy el que decido cuándo empieza y cuándo se acaba el amor. Bueno, ya. Ah, ¿saben qué? Mejor pidamos algo más fuerte y nos vamos para la casa. Si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? El que inventó la Navidad no estaba solo, ni mucho menos en momento de tristeza, porque no pensarían en los afligidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Uy, Carlitos, ¿y desde cuándo te he sido esta aguafiesta? Espere, espere, bájele a eso, Pellegrines. Ya va, deje la bulla. Sí, dígame. Ay, no, mire, vecino, yo soy nueva acá en el edificio. Mire, a mí me da muchísima pena, pero es que mañana madrugo, sí, con tanta bulla no se puede. Sí, sí, claro, claro, entiendo. Pues la verdad, esto no es una fiesta, solo somos 3 y todos hombres. Dígale que pase y vamos salvando la farra. Ey, muchachos, por favor. Listo, no los molesto más, pero por favor, mire, es que en serio mañana debo salir temprano, ¿sí? Sin saberlo... Este sería el primero de muchos encuentros de Sandra y Carlos. Dicen que el amor tiene formas extrañas de presentarse, de alterar los planes de las personas, y esta historia no va a ser la excepción. Mija, pero es que a mí me preocupa que usted tan joven ande solita. Ma, por favor, eso es asunto mío. Ay, hablemos de otra cosa, ¿sí? Mija, mire que el tiempo pasa tan rápido. Cuando menos se dé cuenta, ya va a estar vieja, arrugada. Y así, ¿a quién le va a gustar? A nadie. Mire que ya todas sus primas están casadas. Es que hasta su hermana menor ya tiene familia. Sandrita, mire, deje de ser tan exigente. Es que una mujer sin un hombre... Ay, no, pues es que eso no está bien, mija. Ma, si la gente quiere casarse y todo, allá ellos. Pero la verdad, yo prefiero estar sola y tranquila que acompañada y llena de problemas. Bueno, compadres, ¿qué tal el guayabito? Uy, no grite. Fue que me soñé o ayer había una vieja por acá en pijama. Ay, sí, la nueva vecina de Carlos. Pero hasta decente la china, ¿pa' qué? Pero de esas pijamas yo pensé que ya no hacían. Es que la única que usaba de esas era mi abuela y le quedaba bien, ¿pa' qué? Pues sí, la pinta de la vecina sí estaba regulimbis. Pero aquí Carlos, el experto en la materia, la sacó corriendo. Bueno, ya, dejemos ese tema. Esa pelada no es mi tipo. Además, tiene pinta de ser de esas medio mandonas y a mí la única que me manda es mi mamita. Siga así exigente y verá. Igual, ¿para qué tanta exigencia si terminan siempre sacándole el cuerpo rapidito, hermano? Oiga, sí, Carlitos, es que a las mujeres toca darle su detallito. Estar pendientes. Claro, mijo. ¿O para qué cree que hay tanta fecha en el calendario? Que el día del amigo con derecho, que el día del amor y la amistad, que el día del cumpleaños, que la Pascua, que el día del cuadre, que el día del primer beso, que la primera mirada. Toda esa actitud, disponerse a seducir, a cautivar y créame, no hay mujer que se resista a un hombre detallista. Ellas necesitan sentir que uno invierte en ellas. No, yo sí para esos trotes no estoy. No, a mí que me quieran por como yo soy. Pero eso de andar disimulando, viviendo de la apariencia, ¡no! Eso no es para mí. Mejor soltero que casado y lleno de deudas. Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo. Que me echen cantaleta, eso no va conmigo. ¿Será que Sandra y Carlos podrán vivir eso que llaman amor? ¿Es posible que dos seres incrédulos, exigentes, independientes y felizmente solteros contemplen seriamente la posibilidad de un romance duradero? No será nada fácil que el amor llegue a esta historia, pero aunque ustedes no lo crean, llegará. ¿Cómo? No se pierda el próximo capítulo de... El amor no es suficiente. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Diana Ravelo, Juan Manuel Arbeláez, Karen Aroca, Laura Medina, Carolina Castellanos, Jairo Rocha, José Orjuela, Lina María Ferreira, Santiago Flores, Amanda Orjuela, Laura Melo. Emisora Escolar, Acción Sonora. Dirección, Juan Jaramillo.